el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet a José Manuel Coa, en la consola a nuestro buen amigo y camarada Ignacio Nacho Hernández, en la producción del espacio a Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Tenemos hoy un día que, hoy sí, como que no nos vamos a equivocar, según nos dice Nacho. Ayer decíamos que veíamos el cielo nublado, pero que seguramente levantaba y lo que cayó fue un palo de agua. Pero hoy pareciera que no nos va a traicionar la Conver, como la llamamos nosotros, ustedes saben, la convergencia intertropical que siempre se nos atraviesa y cambia todo. Bueno, esperamos que sea así, que sea un día radiante, que no tengan agobio alguno las caraqueñas y caraqueños y en general, por supuesto, los venezolanos con ese tema del clima. Y nos disponemos desde ya a entonces compartir con ustedes nuestras reflexiones de esta hora, de este día. En primer término, queremos comentar el evento ese que nos resultó maravilloso, conmovedor por demás, del presidente Maduro en nombre de todas y todos los venezolanos con los deportistas el día de ayer ahí en el Círculo Militar de Caracas. Los deportistas son la esperanza más hermosa y pura que tiene la patria venezolana, dijo este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante ese acto. En la actividad se entregaron las órdenes Honor al Mérito Deportivo Brígido Iriarte a los atletas retirados y Honor al Mérito a los atletas activos, así como el Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Hacer deporte es hacer bien a la patria, a sí mismo, su familia, comunidad y entrenadores, expresó el presidente. Y nosotros lo queremos comentar porque nos parece un momento más que oportuno para la reflexión que ha venido haciendo todas estas semanas el presidente, pero que ayer la expresó ahí con una claridad y una convicción verdaderamente admirable. A nosotros nos resultó, en verdad, muy alentador ese discurso, esas palabras que le dirigió a los deportistas, donde hizo una relación clara de lo que es el deporte como instrumento de liberación para el individuo, para el ser humano, y como debe ser para los venezolanos en este momento en que estamos empeñados en construir un nuevo escenario de paz, un escenario avanzado en el que cada día se incorpora y se interesa más gente. Nos parece revelador el hecho de que incluso la conferencia episcopal, tan dada a la diatriba desde su púlpito en contra de la revolución bolivariana, haya decidido, bueno, avanzar en las conversaciones que desde varios ángulos está teniendo con el Estado. Hemos visto cómo en un primer momento con el canciller Elías Hago ha habido un acercamiento, luego con el ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en jornadas que han sido más que provechosas. Y luego el día de ayer con la ministra penitenciaria, como le llaman, Iris Varela. Ha sido de verdad un esfuerzo por parte del presidente Maduro bastante, bastante más que productivo en la búsqueda de superar ese flagelo que el mismo presidente ha señalado, tiene como factores, entre muchos otros, a los mismos medios de comunicación privados, a los mismos sectores de la derecha que han estado atizando, azuzando a la sociedad para que se genere esa violencia que nos está haciendo tanto daño en la sociedad, pero que estamos superando. Ayer lo comentábamos rápidamente, la reducción que hay ya de manera innegable, la gente lo siente, la gente lo está comentando, del delito en todas partes y en todas las categorías del delito que se han venido dando en los últimos tiempos en nuestro país, con el plan Patria Segura. Nosotros vamos a hablar más adelante, quizás no hoy, en detalle sobre ese tema de el plan, su significación, sus alcances y cuáles pueden ser entonces los beneficios directos, como lo estamos viendo, a la sociedad. Pero insistimos en ese evento del día de ayer porque el presidente Maduro hizo una relación desde su propia experiencia vital como hombre surgido pues del barrio, su contacto desde la más temprana edad, como él mismo lo ha dicho, ahí en todos los barrios, en el valle, en todas esas comunidades, y cómo él pudo presenciar, experimentar con dolor a veces el azote que significaba el crecimiento de la violencia que se estaba dando en nuestras comunidades. Y él habló también de la condición del ser humano con el hecho deportivo como constructor de ciudadanía. Él dijo, el deporte es una escuela de humildad y constituye uno de los grandes estímulos morales y espirituales para decirle a la juventud que sí se puede ser distinto. Y más aún hoy que estamos empeñados en construir una sociedad de paz. El presidente aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a esos jóvenes que se encuentran en el camino de las drogas y la delincuencia, exhortándolos a cambiar sus hábitos de vida. Entonces, nos parece que de verdad es una reflexión muy honda, muy de mucho contenido. Y él habló de la disciplina en ese sentido. Vida hermosa esta, la de dedicarse a una disciplina, conocerla a profundidad y ver cómo se evoluciona, tener todo el apoyo para competir en un interparroquial, representar a la comunidad, al Estado, al país, conocer el mundo y llevar la bandera con honor. La patria los prema hoy, pero les exige que den lo mejor de sí en cada entrenamiento y competencia para que sean ejemplo esa juventud que está allí en las comunidades. Llamó a los atletas para que se sumen al trabajo de masificación en las barriadas del país en pro de la formación de valores y generación de conciencia. En sus tiempos libres, incorpórense al poderoso movimiento por la paz y la vida para que vayan a las comunidades y sean los entrenadores de los que aún no han caído en la delincuencia y al mismo tiempo sean la influencia que saquen a los que ya están en ese camino. Así podremos construir la Venezuela de paz y de vida. Mucha constancia, disciplina y fe en nuestra Venezuela, porque este va a ser un país grande, tierra bendita de máxima felicidad social, terminó diciendo el presidente Maduro. Por cierto que hubo una incautación de alimentos en Petare que iban de contrabando a Colombia. Imagínense ustedes cómo está creciendo ese problema que aquí hemos denunciado, que fundamentalmente nos ha alertado de manera permanente sobre esto nuestras usuarias y usuarios a través de la mensajería popular. El tema de la cantidad de compatriotas colombianos que se vienen huyendo de la tragedia que hay en su país para acá, donde hay un suelo que está protegido por la revolución humanista, que es la revolución bolivariana, y entonces antes que agradecer el respaldo, el apoyo, se dedican no solo a trabajar en contra de la revolución bolivariana, la mayoría de ellos, sino a tratar de aprovechar las misiones, ese bienestar, para sacarle provecho, afectando la posibilidad de beneficiar, bueno, a gente humilde, gente pobre que se queda sin la atención que esta gente, bueno, termina aprovechando. Y luego, bueno, haciendo ese acto delincuencial, que es el de la especulación, etcétera, a través de la buhonerías, se meten, compran todo lo que hay dentro del mercado, se paran en la acera enfrente con toda la mercancía, a venderla al doble, al triple. Esa no es la manera, compatriotas, esa no es la manera. Sabemos que ahí hay mucha situación de desespero, de angustia, por la tragedia que significa las penurias a los que son llevados en su país de origen, pero esa no es la situación, ese no fue el planteamiento de Chávez en modo alguno. Chávez quiso ayudarlos a ustedes, darles la mano, pero no era para que se viniera a desatar esta situación de problema gravísimo de orden público en lo que se está convirtiendo. Más de 4 millones de compatriotas colombianos que son recibidos, acogidos por la concepción, la visión liberadora de la revolución bolivariana, pero entonces lo que vienen es a tratar de hacer un negocito redondo con el tema. Entonces ya no es ni siquiera en la frontera nada más, sino que ya está llegando hasta aquí el propósito o despropósito de hacer negocio con la revolución. Como hay políticas sociales que no existen, que jamás han conocido en Colombia, que sí son ciertas, efectivas, que sí alcanzan a la población humilde, entonces ellos consideran que no, que es una lotería, que es un maná que encontraron, y entonces, bueno, qué sabroso, vamos a sacarle provecho. Entonces agarraron 1,5 toneladas de alimentos que iban hacia Colombia, que fue decomisada en el barrio Unión de la parroquia de Petare, Miranda. Eso lo informó el coordinador de Altos Mirandinos y Zona Metropolitana del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, el INDEPAVIS, el nuevo INDEPAVIS, debiéramos decir, de ahora en adelante. Los alimentos estaban embaulados dentro de una camioneta que tenía como destino Colombia. La mercancía estaba destinada al contrabando, hubo acaparamiento y boicot. Hay 11 personas de nacionalidad colombiana imputadas, señaló Da Costa, y refirió que el decomiso fue entonces vendido al pueblo ahí en Petare. Eso es en un decomiso, pero imagínense cuál será la cantidad que está pasando, que está transitando hacia allá, hacia Colombia, que no es capturada, pues porque no se están requisando las camionetas para ver si están haciendo eso, todas las camionetas. Entonces hay que seguir insistiendo en el tema del problema en que se está convirtiendo esto de los refugiados, de los desplazados de la hermana República de Colombia en nuestro país. Porque, como lo hemos dicho, hay muchísimo de irregularidades que se están produciendo con ese tema. Nosotros lo dijimos hace unos días y lo queremos reiterar acá. Vamos aquí a dar cuenta de el reporte que hace José Gregorio Zambrano, quien hoy se desempeña, ustedes lo conocen, estaba aquí en YBKE, está allá en YBKE en el Táchira. Él es director actualmente de política de la gobernación del estado Táchira. Hace poco él reportaba que se han detectado 300 funcionarios de la Administración Pública de Dependencia Nacional y Regional que están involucrados en ilícitos cambiarios utilizando la figura de las remesas familiares. Él dijo en esa oportunidad que se adelantan investigaciones contra funcionarios gubernamentales mientras se determina el monto del dinero obtenido, la fecha que se cometieron esas actividades ilícitas y las personas que participaban en ellas. Indicó que antes de que la gobernación asumiera la elaboración, oigan bien esto, de las cartas de residencia, las cartas de residencia las venían dando ahí en el estado Táchira, y bueno, es como se estaba administrando eso, las delegaciones municipales, las antiguas prefecturas, y ellas estaban entregando cerca de 15,000 cartas de residencia al mes. Oigan bien eso, cerca de 15,000 cartas al mes, más o menos 3,700 semanales. Desde que entró en vigencia el decreto que ellos emitieron en la gobernación del capitán Bielma Mora, para que ya no fueran las delegaciones municipales las que entreguen esas cartas, sino que las entregara la gobernación, han sido solicitadas 5 cartas de residencia, de las cuales fueron aprobadas 3, porque eran las que cumplían con los requisitos. El tema permite demostrar cómo había un tráfico ahí, que como lo dice el mismo José Gregorio, como nos lo comentó él personalmente hace unos días, se está convirtiendo en un problema de orden público allá en el estado Táchira. En la frontera, las colas frente a las casas de cambio que estaba haciendo esta gente con el tema de las remesas, han ocasionado que haya una cantidad de problemas que se están dando ahí en esas ciudades, porque son colas larguísimas de 300, 400 personas de allá, de la hermana república, que están ahí haciendo cola para tramitar lo de la remesa. Entonces, bueno, se atraviesan en la ciudad, están generando problemas, incluso de sanidad pública. En apenas unos días que tiene implantado ese sistema de sustitución de la entrega de las cartas de residencia por parte de las delegaciones municipales, y que ahora lo está dando la gobernación, le ha ahorrado a la nación $9 millones solamente ahí en el Táchira. Imagínense ustedes lo que sucederá entonces en el Zulia y en otras partes del país, porque desde Caracas, como digo, se está dando ahora este fenómeno. Hay que estar muy atentos a eso, hay que estar muy pendientes. Nos dice José Gregorio Zambrano que al día de hoy se han recibido 140 cartas. Yo corrijo la información porque yo estoy leyendo una nota de prensa y ahora estoy leyendo la información que en este instante me está dando en vivo José Gregorio Zambrano desde allá, desde el Táchira, a quien le brindamos de acá nuestro saludo, nuestro abrazo, porque está pendiente de todo esto que nosotros estamos comentando. Él dice que se han recibido 140 solicitudes y se han aprobado 35. Para Colombia las solicitudes son 85 y se han aprobado 3. Eso demuestra el nivel altísimo de mentiras, pues, que se estaban llevando adelante ahí para obtener esas cartas. Es decir, se está diciendo que se tiene una dirección que no se tiene, se está hablando de que se vive en un sitio donde no se vive, y entonces muchas veces bajo amenaza con los delegados, amenazas a su vida, incluso se obtenían esas cartas. Por eso es que tomaron la decisión ahí en la gobernación del Táchira de darle un vuelco a esto, revisarlo, tomar el control de ello, y bueno, ya ustedes ven, se está ahorita dando cuenta de que hay un ahorro al Estado venezolano de $9 millones. Eso da cuenta de la dimensión gravísima de ese problema que debe ser atendido por el gobierno nacional. En ese sentido es que estamos haciendo la alerta. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. El fiel heredero del libertador. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos ahí a través del Twitter con nuestra cuenta @soyaranguibel y en la mensajería popular de acá de YBKE, donde, bueno, recibimos siempre cantidad de comentarios como este. Saludos, camarada, excelente programa. La fuga de dólares a Colombia es el plan Uribe, de acuerdo con Capriles. Eso nos lo dice atentamente José Reyes. El tema desata, bueno, mucho malestar entre la gente. Buenos días, esos señores colombianos hay que meterlos presos o deportarlos. A la hora de un problema tenemos un ejército adentro. Hay que darle un parado a esta inmigración que nos ha traído más delincuencia, damnificados, secuestro, y pare usted de contar. A la nivel del gobierno tiene que estar alerta con todo eso que está pasando. No debe dejarse engañar con la Iglesia Católica. Ellos fueron los primeros traidores que tuvieron el golpe. Ahora quieren venir como corderitos, quieren hacer la paz cuando el 11 de abril, no sé cuánto dice aquí. Eso lo dice Belki de la Vega. Nos dice, buenos días, señora Aranguibel, ¿cómo es posible que le aumentaron a los profesores de la universidad y aún no piensan dar clases? Eso es alimentarle la sinvergüenzura. Si no atienden, entonces hay que sancionarlo. Eso lo dice Marlene de Katia. Nos dice Aranguibel, estos personajes se han trasladado a Caracas. Ahora se hospedan en el Hotel Arroyo, la Avenida Lecuna. Deben pedirles carta de trabajo, movimiento bancario. Ahí también está la fuga. Y nos dice, por favor, no ve mi teléfono. No, nosotros no damos el teléfono de nadie. Dice, buen día, camarada Aranguivel. No solo en el Táchira, venga a las casas de cambio aquí en Caracas para que vea las colas de esa trampa que nos desfalca. Yo lo denuncio. Orlando Escalona desde La Vega. Todos contra la corrupción. Gracias, y denuncien todo lo que sea irregular. Eso es cuidar la patria. Yo soy Chávez. Gracias, compatriota, por preocuparte por ese tema de las falsas remesas que tanto daño nos hace al país. Beto de Petare. Buenos días, Aranguivel. Referente al comentario de las colas para la divisa que se están llevando los colombianos. Lo que pasa es que la gente los corta, entonces me cuesta mucho leerlo. Aquí las colas son interminables desde hace 2 meses. ¿Y quién pone coto a esto? ¿Cuánta injusticia? Belki desde La Vega. Bueno, ya les dije, ahí está trabajando el gobierno bolivariano, el gobierno del Táchira ha tomado medidas, pero no es un asunto que se resuelve fácilmente. Luego, tampoco es que se va a resolver con represión, porque ese no es el espíritu de la revolución bolivariana. Eso lo hacen los proimperialistas, los colombianos que están al frente del gobierno de allá de Colombia, que no son otros que la oligarquía. Pero el pueblo colombiano no es precisamente una población de delincuentes. Hay una situación en la que se ha abierto esta posibilidad de este espacio de liberación, que es el territorio venezolano, con la revolución bolivariana, y hay las distorsiones que se producen porque, bueno, precisamente allá no hay gobierno, allá hay un asalto que ha habido del poder por parte de una élite desde siempre, desde los orígenes de la república, y eso es lo que hay que corregir. En relación a eso, de corregir lo que tiene que ver con nuestra soberanía y todo esto, tenemos que volver a retomar el tema de lo de la agresión al presidente Evo Morales allá en Europa, en el asalto que se le hizo a su vuelo presidencial por parte de algunas naciones europeas. Llama mucho la atención lo que sucedió el día de ayer con el diario ultraderechista El País de España, que aparece reclamándole al gobierno español que haga reconocimiento de su error. Eso llama mucho la atención. Yo les leo la nota rápidamente. Diario El País dice que España debe reconocer el error en la agresión a Evo Morales. En su editorial de este miércoles dice que la nación española debe reconocer el error, pedir disculpas y hacerlo sin subterfugios. El editorial indica que estos países, Francia, Italia, Portugal y España, se plegaron con tanta facilidad a las presiones de Estados Unidos y vulneraron la inmunidad diplomática del avión presidencial, que es necesario que se dé esa excusa. España logró zafarse inicialmente, dice el editorial, el incidente en que el avión que viajaba el presidente Evo Morales estuvo retenido durante 13 horas en Viena la semana pasada. Pero a medida que se aclaran los detalles, el papel jugado por la diplomacia española se oscurece. En un primer momento España apareció como mediadora. El hecho de que el embajador español no fuera incluido entre los llamados por el gobierno boliviano para dar explicaciones reforzó la versión del ministro de Exteriores de España, José Manuel García Margallo, pero en la reunión de los países de UNASUR se incluyó a España entre los países que habían vulnerado los tratados internacionales, y más tarde Bolivia le exigió también disculpas por lo ocurrido, detalla el texto. Ayer, el ministro García Margallo, es decir, antier, señaló que España se disculpaba si había habido un malentendido con el presidente Morales. Están escurriendo el bulto, sacando del cuerpo el asunto de esa agresión de la que fueron ellos protagonistas contra el presidente Evo Morales. El País menciona al ministro y recuerda que este señaló hace 5 días que España no tenía por qué disculparse, pues el espacio aéreo nunca había estado cerrado. Eso lo dijo él en televisión, allá en la televisión española. Lo dijo, además, así, con toda la lisura, que jamás estuvo cerrado el espacio aéreo y que el avión del presidente Evo Morales había solicitado aterrizar en Viena porque tenía desperfectos. No, lo que tuvo fue una comunicación del avión con la torre, ahí donde estaba pidiendo aterrizar, diciendo, bueno, mira, si no aterrizo me estrello porque no tengo combustible, porque tenía rato volando, horas volando, buscando permiso para transitar por el espacio aéreo de todos esos países y no se le permitía. Eso es perfectamente claro, pero lo están tratando de convertir ahora en que nunca hubo espacio aéreo cerrado, sino que estuvo padeciendo un problema técnico. Entonces, dice el editorial de El País, fíjense ustedes, aunque Evo Morales pudo regresar a La Paz previa escala en Canarias, la versión que ha dado el presidente boliviano no ha sido desmentida e incluye un episodio bochornoso. Bajo el manto de la mediación, el embajador español en Viena sugirió a Morales que le invitara a tomar un café, pero en el interior del avión. El propósito no era otro que inspeccionarlo, lo que sitúa a España en una posición no muy elegante ni tan diferente a la de los otros países, Francia, Italia y Portugal, que con tanta facilidad se plegaron a las presiones de Estados Unidos y vulneraron la inmunidad diplomática del avión presidencial. Lo que procede en este caso es reconocer el error, pedir disculpas y hacerlo sin subterfugios. Bueno, fíjense ustedes, ya a ese extremo está llegando el asunto. Y el tema no puede desconectarse de lo que está sucediendo con Snowden. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el problema con Snowden? Ese es un tipo que tiene problemas en Estados Unidos, es un delincuente de la justicia norteamericana y ya está. Y aquí en Venezuela ha salido la derecha miope como es, tosuda como es y rendida a los designios del imperio norteamericano a tratar de encaratar el asunto del respaldo que le ha brindado a los derechos humanos de este ciudadano Edward Snowden, el gobierno bolivariano, argumentando en su concepción de chulo que tiene la dirigencia opositora en nuestro país, que es que eso no le trae ningún beneficio a Venezuela. Ellos siempre han planteado eso. Las relaciones internacionales de Venezuela deben estar en función del beneficio ese de que yo no invierto nada, yo no ayudo a ningún país, yo no ayudo a mejorar las economías de la región para que entre todos podamos ser poderosos, podamos ser fuertes como región, como lo planteó, como lo visualizó y como se está cumpliendo, como lo pensó el comandante Chávez. Esta gente en su miopía lo que han querido hacer siempre es, pero si allí está Estados Unidos que nos compra petróleo, ¿para qué vamos a buscar a más nadie? Vamos a hacerlo así y simplemente así y ya está, destruyendo nuestras economías, contribuyendo a que se desmantele el parque industrial de las economías emergentes del Caribe, de Latinoamérica, de Sudamérica, y entonces con esa concepción pretenden ellos que nosotros avancemos en la construcción del bienestar que ellos dicen que ellos y que le van a promover al país. Es ahí donde se ve la miopía de esta gente. Lo que está ahorita no es buscándose ver quién se beneficia con Snowden. Esta gente lo tiene que saber en su estupidez para el análisis político. Lo que se está viendo es la diferencia entre los dos modelos que hoy se están debatiendo en el mundo. Un modelo que genera hambre, miseria, destrucción de civilizaciones, sometimiento de los pueblos bajo su designio, como es el modelo imperialista, capitalista, norteamericano, y el modelo humanista del socialismo bolivariano, que promueve la defensa de los derechos del ser humano. En este caso, la revolución bolivariana, la revolución nicaragüense y la boliviana están haciendo distancia con ese carácter profundamente inhumano, cruel, depredador del modelo imperialista, estableciendo la diferencia fundamental que es nosotros si le damos abrigo, si le extendemos la mano a un ser humano que lo está necesitando porque le están siendo violados sus derechos. Ha salido la oposición a tratar de empatar el juego por ahí, colocando el asunto como que no, esto es un asunto para ver si Venezuela logra sacar provecho buscando un intercambio con Posada Carriles, en lo absoluto. Eso es una de las más grotescas e inmundas representaciones de lo que es el propósito de la revolución bolivariana. Primero, porque no se puede empatar ese juego en esos términos. Lo que haya ya el terrorista Posada Carriles es un terrorista convicto y confeso de haber asesinado a infinidad de latinoamericanos. Es un asesino. Él explotó el avión de Cubana de Aviación en el 73. Él, junto con la banda que tenía de terroristas, con la que estaba asolando todo el continente, precisamente como emisario de la CIA, del Departamento de Estado norteamericano, para acabar con los movimientos progresistas en Latinoamérica. Es un asesino, mientras que Snowden es un joven que simplemente se hartó de todo el atropello que cometen los Estados Unidos con sus redes de espionaje, el imperio norteamericano, y lo denunció ante el mundo, pero no es el único. En esa condición está Julian Assange, en esa misma condición hay cantidad de gente que a lo largo del tiempo han denunciado los atropellos de los Estados Unidos y se han colocado del lado de la verdad, como Phyllis Haye, ese que estuvo dando una batalla en los años 60 y 70 en el mundo entero por dejar al descubierto todo lo que estaba destruyendo en el mundo entero los Estados Unidos a través de sus redes de espionaje. Ellos, incluyendo la masacre de Tlatelolco, fue la razón para él abandonar la CIA y dedicarse a difundir en el mundo entero esa barbaridad que estaba cometiendo los Estados Unidos. Pero es uno más de los que fueron perseguidos por los Estados Unidos. Casi todos los que fueron testigos o estuvieron involucrados de alguna manera, por ejemplo, en el asesinato del presidente Kennedy, terminaron muertos de manera sospechosísima, inexplicable, la mayoría de ellos, más de 140 personas que tuvieron que ver con la investigación. Es la forma como ha resuelto siempre los Estados Unidos este tema. Y aquí hay que estar muy pendiente. Estados Unidos pudiera avanzar en la búsqueda de derribar cualquier avión que pudiera traer a Snowden a Latinoamérica. Sobre eso vamos a seguir hablando. Vamos a desglosarlo en detalle en nuestra entrega del día de mañana, si así se nos es permitido por el cielo. Por lo pronto, hasta ahorita llega la emisión del día de hoy. Se nos acabó nuestro programa, pero continuamos en contacto con ustedes, como saben, a través de @soyaranguibel y de la mensajería popular de YBKE Mundial. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer.